missiles, flings of gold, while handing crumbs to the old and poor. And then you preach about being pure and wonder why we're laughing. In your old way, you're trying to find us, but we can't follow what's behind us. Too much blind faith, it will blind us, though sometimes it's a blessing. But I remember when I still embrace. So I left you behind. But all the other teachings that I've tried were about the same. One grain of truth mixed with confusion calls my name. Since you're around here anyway, may as well get you back on your feet again. Get by the back up on the feet. Don't you know we need somebody to show work out in the street? Think you might just have somebody. Tardes, interrumpimos la programación enlatada para comenzar aquí una nueva emisión de Anábasis, el programa de historia en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, ya sabéis, en el 107.3 de la FM para la ciudad e incluso algunos alrededores de la misma, y www.radiocuca.org para el resto del planeta. Precisamente estos días hemos restaurado la emisión por internet y la propia web, que llevaban requeando unos meses, y bueno, de hecho la emisión parece que incluso caída por completo en las últimas semanas. Pues nada, aquí estamos una semana más, el 13 de mayo de 2015, y volveremos a orbitar en temas, en obsesiones, podría decirse, incluso así las habituales de siempre. Como decía el otro día, hoy nos vamos a ocupar, gracias al buen hacer del hijo del agobio, que está aquí a mi lado, de la figura de Peter Lambert Wilson, alias Hacking Bay, entre otros varios alias, personaje que enlaza, ya sea por temáticas, bueno, procedencia geográfica, influencias con otras figuras que el compañero ha trazado ya en otros programas, tales como Ken Nabb o Bob Black. Antes de entrar en materia, recordaros los formalismos de turno. El primero, que nos puedes oír también a través de las radios libres que nos remiten: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid y Radio Mutant de Alacant. El segundo formalismo, las formas de contacto: anabasis@radiocuca.org en cuanto al correo electrónico, calle Fernández de Oviedo 10-33012 Oviedo en cuanto al correo físico, y el teléfono del estudio si nos escuchas en directo, el 985 29 81 37. Recordar también que podéis acceder a todas las emisiones anteriores en anabasis.radiocuca.org, que tras una semana caída ya vuelve a estar operativa por suerte y sin complicaciones. Y nada, cuando son las a punto de dar las 6 de la tarde en riguroso directo del miércoles 13 de mayo arrancamos. Sed bienvenidas y bienvenidos. Hola, pues aquí estamos. Un saludo. Bueno, pues empezamos hoy a dar el repaso a esta figura de Joaquín Bey, un seudónimo, un alias de Peter Lambert Wilson, como nos decía Anabasis. Pues es un, este Joaquín Bey es un nombre que viene a significar el señor juez, según la solapa de la edición española de su libro principal, Zona Temporalmente Autónoma, o TAZ, como se le conoce con las iniciales en inglés, Temporal Autonomous Zone. Y bueno, yo encontré también otra referencia que lo pone como que significa algo así como príncipe o una cosa así, pero bueno. En cualquier caso, Joaquín Bey es el nombre que utiliza esta figura que vamos a reseñar hoy aquí brevemente y que tiene relación efectivamente con otras figuras como Bob Black y Ken Nuff, que hemos tratado aquí otras ocasiones. Figuras probablemente no de trato directo, sino de un mismo momento histórico y un mismo mundo mental, seguramente en muchos trazos. Joaquín Bey es un personaje también polémico, no tan marrullero como Bob Black, pero sí que no carecen de cierta punta de polémica sus escritos. Más que nada ya directamente por la exposición. No son textos los de Joaquín Bey que se caractericen por un estilo que simplemente se proponga transmitir eficazmente unas ideas de una manera puramente instrumental, sino que intenta generar unos efectos. Intenta ya pues crear unas, usar sus textos como armas estéticas ya. Y bueno, son escritos que se caracterizan por un pastiche de citas y de tendencias importante. Escritos que son muy sugerentes, pero que también, bueno, el eclecticismo de Bey a veces se convierte en una especie de pasta bastante poco rigurosa, pero bueno, sí que es sugerente, y también hay que tener en cuenta la manera de leerlo y lo que se puede esperar de este tipo de textos. Bueno, para ir abriendo boca un poco, pues comentaros simplemente un poco la tendencia general. Estamos hablando de un neoyorquino que nació en el año 45, por lo tanto que creció, pasó sus 20 años, los pasó en los años 60, una época, bueno, de agitación importante en Estados Unidos, y donde se desarrolló especialmente la contracultura, y toda una serie de cuestionamientos respecto al mundo desarrollado. Hakim Bey quedó seducido desde adolescente por esa contracultura de los 60 y bueno, de hecho cuenta que con 12 o 13 años pues ya se había, bueno, le había dejado hechizado pues algún panfleto por ahí de la IWW y se había propuesto como meta ser un hobo, uno de esos vagabundos del territorio americano que vagaba por los ferrocarriles buscándose la vida. Bueno, pues también desde temprano pues tenía mucha afición por la literatura fantástica y por las revistas de la National Geographic, lo que inflamó sus fantasías viajeras y bueno, eso descollaría unos años más tarde porque fue un tipo muy viajero, como enseguida os contaré. Bueno, pero el caso es que contactó con esas preocupaciones de la contracultura y voy a citar así como tres ejes fundamentales en los que luego puede desarrollar así todas sus teorías. Bueno, pues para empezar hay que decir que es un vitalista libertario y que su crítica es una crítica de la vida cotidiana, como vamos, en conjunto, la vida cotidiana. Y luego que utiliza lo que podríamos llamar guerrilla de la comunicación, que luego explicaremos si acaso un poco más, pero bueno, con esas pistas ya da para un poco lo fundamental. Tiene mucha influencia también de los situacionistas y opone la vida a la supervivencia. Había un libro célebre, El tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones, escrito por Raoul Van Eygen en los años, yo creo que fue en el 67, vale. Bueno, pues allí decía Van Eygen algo así como que no queremos una vida donde la garantía de no morir de hambre se cambie por el riesgo de morir de aburrimiento. Y esa es un poco la línea que sigue Hacking Bay. Es un estilo de agitación que ataca el puritanismo, a veces asociado a ciertas corrientes también radicales, y pues es un libertario y entonces no pretende conquistar un poder, sino pues basarse en el desarrollo de las capacidades de cada individuo, confiando en que ese desarrollo pues llevará a una sociedad equilibrada y plena. Y entonces, en vez de técnicas de conquista del poder, pues lo que se basa es en la autoafirmación, la confianza, la creatividad, el don, la capacidad de contagio, el aquí y ahora, la correspondencia entre los medios y los fines. Y tiene afinidad con los situacionistas y con otros movimientos de los 60 en el cruce entre la vanguardia artística y el activismo político. De hecho, Hakim Bey pues es un artista, es escritor, traductor y traductor de poetas además, y desde pequeño tenía esa vena artística. Él, bueno, no sabía muy bien de hecho si dedicarse al dibujo de cómic o derivar directamente a otro tipo de arte o a la escritura. Bueno, acabó fundamentalmente en la escritura, aunque también desarrollando más adelante algún tipo de arte, que si nos da tiempo pues comentaremos un poco. Y bueno, pues los primeros años, enseguida con veintipocos años, se emprendió viaje y un viaje por Oriente, por distintos países de Oriente, donde estuvo varios años. Lo que le llevó a hacer ese viaje fue el descubrimiento del sufismo. Él se interesó, bueno, como era también muy habitual por los años 60, todo el hipismo pues tenía un interés enorme en el pensamiento oriental, en distintas facetas del pensamiento oriental, y por ahí le llegó el interés de esta corriente del sufismo en concreto. Entonces, bueno, por allí, por Estados Unidos, pues no encontró nada donde profundizar en este conocimiento, no encontró nada, vamos, libros y tal habría, pero no había una comunidad sufí viva entre las gentes de América, ¿no? Entonces le picó por ahí la curiosidad y acabó viajando a la India, a Irán y a otros países también del sureste asiático. Y eso, bueno, estuvo por allí pues entre los años, más o menos entre los años finales de los 60 y hasta los 80, más o menos. Entonces por allí, bueno, pues estuvo trabajando de periodista freelance en algunas ciudades y también en una escuela vinculada al régimen del Shah. A ver si doy con ello, con el nombre. Sí, de hecho fue a mediados de los 70, fue encargado de dirigir el departamento de publicación en lengua inglesa de la Academia Imperial Iraní de Filosofía en Teherán. Y bueno, allí pues desarrolló toda una serie de estudios donde, bueno, allí por cierto había mucho dinero y se traía mucha gente ilustre de las artes, como por ejemplo, bueno, allí conoció a Peter Brook, a Robert Wilson. Fue también crítico del Festival Shiraz de las Artes y bueno, pues allí fue donde se mezcló con esta gente y luego también intelectuales como Henry Corbin y otros. Bueno, pues incluso por ejemplo Ivan Illich también, del que, bueno, él también lo utiliza para algunas de sus teorías respecto a la desconfianza en las instituciones. Y bueno, antes de hacer este viaje, también en los 60, otra influencia reseñable es la de Timothy Leary y una comuna que tenía montada en Millbrook. Y bueno, pues allí estuvo también Hakim Bey experimentando con el LSD, entre otras cosas. Bueno, eso, como veis, la afición a las religiones orientales y a ciertas drogas pues era también algo común en estos años. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, aquí comentando a Mirko Cerrado, estábamos hablando de esta colaboración con el con el régimen que había en Irán en aquellos años 70. Y bueno, comentaba Hakim Bey en una entrevista que ese organismo dependía un poco de la mujer del Shah, que estaba así como un poco, tenía ciertos enfrentamientos, estaba un poco, bueno, le habían dejado aquello como organizar, bueno, que llevara un poco el peso de aquello, de las artes y la cultura un poco, pero como, bueno, pensando que era un poco apartarla y dejarla así como entretenida. Y bueno, ya parece que se lo tomó en serio y sí que, bueno, este instituto en concreto pues tuvo cierto interés. También es verdad que había mucho dinero y que se trajo a mucha gente como, bueno, John Cage y Stockhausen y gente así. Y otros, en cambio, rehusaron aparecer. Por ejemplo, el Living Theater nunca quiso ir por allí. Y bueno, seguimos entonces después de esta etapa donde aprendió mucho de los de distintos contactos que hizo allí, siguió investigando las religiones orientales y ciertas tradiciones de allí. Pues bueno, volvió a Nueva York, estuvo también viviendo en el, que creo que es donde sigue viviendo ahora, en el Valle del Hudson, cerca de Nueva York también. Y bueno, pues es un tipo que tiene relación también con otra serie de personajes así, bueno, bastante peculiares, como por ejemplo, bueno, es amigo del albacea literario de Aleister Crowley, que es la también encabeza la sociedad Ordo Templi Orientis también, que es bueno, un legado también de Crowley. Y bueno, pues se sigue dedicando también a cierto tipo de arte efímero. Hace una especie de obras relacionadas con el pasado histórico de esta zona del Valle del Hudson. De hecho, bueno, tiene un proyecto de sacar un libro que investiga, bueno, es un libro sobre historia de la zona, contando anécdotas curiosas sobre determinados personajes estrafalarios de la zona y otras historias. Y pues él lo que hace pues es entonces, con ciertos acontecimientos que le llaman la atención por su relación bien con ciertas corrientes místicas, bien con las corrientes revolucionarias, pues las lleva a ese terreno del arte, hace como una especie de homenaje, y se trata de obras efímeras que sin embargo dejan cierto pozo en la manera de unos mapas que hace así un poco artesanalmente, unos mapas, unas fotos, unos textos. Y bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, una cosa que puede hacer pues por ejemplo es quemar una obra o tirar unos anillos al río, bueno, cosas así un poco estrafalarias. Y podemos meternos ya un poco más en las teorías políticas. Pero bueno, esto valga este recorrido por sus ínfulas artísticas, porque es importante en la manera que trata la política. Como os decía, en ese cruce entre las corrientes artísticas radicales y el activismo político, y que es fundamental para entender su crítica como una crítica de la vida cotidiana también, y una guerrilla de la comunicación. Lo de la guerrilla de la comunicación, hay un libro que os recomiendo que está editado aquí en España, a ver si lo tengo por aquí, Manual de Guerrilla de la Comunicación, que hace, bueno, una teorización de esta idea de la guerrilla de la comunicación, y cita un montón de grupos y de gente individual que tiró por esta línea. Que básicamente se trata de una agitación cultural que, bueno, es un poco, va más allá de la propaganda clásica e intenta pues crear un estado mental nuevo en quien la recibe y sabotear los códigos ordinarios. Está editado en Virus. Y, bueno, por el grupo autónomo África, Luther Blissett y Sonia Brunsels. Bueno, pues respecto a la política, pues el texto fundamental que tiene es la zona temporalmente autónoma, como os decía, también llamado abreviadamente TAZ, y que consta de varios libros, en realidad, son como tres partes. Una se escribió en los 80, que es la de Caos, los pasquines del anarquismo ontológico. Esto, el anarquismo ontológico, es un palabra que se inventa él, que ya veremos un poco de qué va. Luego tiene el texto de propiamente de la zona temporalmente autónoma, que está publicado en los 90, primeros de los 90, en el 91. Y finalmente tiene Inmediatismo, que es un texto un poco posterior, también de mediados de los 90, una cosa así. Bueno, pues ahí lo que básicamente recusa un poco es los conceptos tradicionales del militantismo clásico y la teoría de la revolución así más clásica, y busca otras maneras de actuación política. Hace una crítica fundamentalmente del izquierdismo y conecta con las críticas que hacía Bob Black, al que de hecho cita. Bob Black tiene un texto por ahí que se llama El anarquismo y otros estorbos para la anarquía, y bueno, va un poco en esa línea así antidogmática, antidoctrinal, y lo retoma aquí Hakim Bey. Además, eso lo cita varias veces a Bob Black. Bob Black, por cierto, hace alguna referencia en una entrevista reciente a Hakim Bey, así bastante, bueno, lo desprecia bastante, así no, básicamente, ¿por qué? Por la falta de crítica de Hakim Bey a ciertos aspectos tecnológicos. Él en los años 80 pues fue muy optimista con ciertos aspectos de internet y otros adelantos técnicos, basó muchas esperanzas ahí, y aunque luego hizo autocrítica y hoy en día no tiene esa posición, hoy en día al contrario, es muy muy crítico con ese mundo, pues sí que tuvo un momento de enamoramiento, digamos, y es lo que le reprocha básicamente Bob Black. Voy a leeros el párrafo donde hace esa crítica. Bueno, lo leíste en el programa de Bob Black, yo creo. Lo leí. Pero vale, bueno, vale. Sí, puedes traerlo a colación otra vez, vamos. Decía Bob Black que Hakim Bey tiene una larga trayectoria abrazando novedades del presente como otro avance cualitativo hacia un futuro libre. Se entusiasmó con la afinidad entre su anarquismo ontológico y la teoría del caos, que era un tema candente para los físicos de la época. Estoy seguro de que él no entendía mejor que yo la teoría del caos, lo que equivale a decir que no entendía nada. Le gustaba la sonoridad de la expresión teoría del caos. Después de eso, el idealismo tomó el mando. Ni los anarquistas ontológicos ni los físicos del caos se prestan atención. Bueno, y más adelante, pues dice, bueno, es lo mismo con el entusiasmo inicial de Bey por el ciberespacio. Bueno, y qué más, a ver. Y luego finalmente dice, ¿de dónde surgirá la energía para el cambio social? Yo he aprendido el ejemplo de Hakim Bey, así que no voy a seguirle. Como uno de mis profesores de derecho me enseñó a decir cuando fuera interrogado, todo lo que estoy diciendo es que no estoy diciendo nada. Bueno, pues eso, hace una referencia así muy breve, pero bueno, un poco se despega un poco de Hakim Bey, Bob Black. La ley de dependencia, son los que pierden el trabajo para ya nunca encontrarlo. Son impagos, son desahucios, es un día y otro en el paro. No son cuentas en Suiza, ni malversación de fondos, sino quien ya lo ha tocado. Es un banco de alimentos, el umbral de la pobreza visto desde abajo. Es un país amordazado, pero también lo es un barrio que pelea encabronado. Otro de los aspectos que llaman la atención de Hacking Bay es la posición ante el tema religioso y espiritual, que bueno, es tradicional en las corrientes anarquistas, pues más bien una línea de ateísmo más clasicote. Y esto lo recusa Hacking Bay, dice que bueno, despegándose de las iglesias oficiales, siempre dentro de una corriente herética, pues el interés por las religiones y las formas de espiritualidad tradicional es fundamental. Y dice que hay, bueno, que sean, si desconocemos esa tradición, pues nos perdemos un montón de cosas interesantes y de técnicas, por ejemplo, de modificación de la conciencia y rituales y un montón de historias interesantes. Os voy a leer un pasaje respecto a esto. Bueno, pues habla de todo tipo de formas antiautoritarias de espiritualidad, desde el cristianismo no eclesiástico al neopaganismo. Las llama religiones libres, cultos pequeños, creados medio en serio, medio en broma, influenciados por corrientes tales como el discordianismo y el anarcotaísmo. Dice que se pueden encontrar a lo ancho de la América marginal y proveen una cuarta vía en crecimiento fuera de las iglesias mayoritarias, los fanáticos televangélicos y la insipidez y consumismo New Age. Bueno, respecto al anarquismo ontológico, pues ya hemos citado esa inclinación suya hacia la teoría del caos. Él entiende el caos como la suma de todos los órdenes. Y bueno, el anarquismo ontológico un poco es esta crítica también de crear un cuerpo doctrinal cerrado y perder un poco la espontaneidad de lo que inicialmente pretendía el anarquismo. Dice también que la naturaleza no tiene leyes, solo costumbres. Esto es una cosa que cita así bastante a menudo. Y otra línea que tiene es la de la crítica del trabajo, en la que también coincide con Bob Black. Recordemos el texto que leíamos otro día de la abolición del trabajo. Bueno, pues este Hacking Bay lo comparte plenamente. Y respecto al arte, también cita mucho una frase de un tal Amanda Komaraswamy, que dice que el artista no es un tipo determinado de persona, sino que cada persona es un tipo determinado de artista. Y va un poco en la línea situacionista también de la desaparición del arte como tal para su realización en la vida cotidiana. Y frente a las teorías de la revolución clásica, pues él busca estas zonas temporalmente autónomas. Se inspiran distintos sucesos de la historia y distintas tradiciones en donde, bueno, hay como una especie de sociedades paralelas donde tienen lugar unos enclaves de autonomía respecto a la sociedad controlada, más controlada. Sí, en vez de la gran revolución, la revuelta efímera, ¿no? Sí, exacto. Él cuando le preguntan por su inspiración para esta teoría de la zona temporalmente autónoma, pues vuelve para atrás a sus años mozos y bueno, habla de que las comunas, bueno, estuvo implicado también en diversas comunas en los años 60 y habla de que bueno, él iba viendo cómo era un milagro que una de esas comunas durara, por ejemplo, 10 años o incluso que pasara una generación siguiente. Sino que lo normal era que duraran un año o dos años y que desaparecieran. Entonces él, pensando sobre esto, pues se dio cuenta que no había por qué enfocarlo como una derrota, como algo malo, sino que el tener esa experiencia pues ya era una victoria, ya daba un... para el momento servía, ¿no? Aunque no fuera a durar. Entonces él se planteaba, llegó a plantearse por qué no crear algo ya con una condición conscientemente efímera. Y por ahí empezó a desarrollar su concepto de las zonas temporalmente autónomas, que lo vio, vamos, no solamente simplemente una conquista de un área de espacio, de tiempo, sino, bueno, puede ser una imaginación incluso, bueno, es muy muy volátil, muy amplio esto de la zona temporalmente autónoma, lo aplica a muchas cosas. Una de sus inspiraciones pues son las ciertas sociedades secretas, como las sociedades chinas, sociedades Tong las llama, y esto lo menciona en el libro de inmediatismo. Este libro de inmediatismo, bueno, se publicó aquí en España en los años 90, en Virus, y ahora la editorial que lo acaba de sacar, en Clave de Libros, pues lo junta todo, junta el de inmediatismo junto con lo de la zona temporalmente autónoma, en una nueva traducción. Para Joaquín Bey, que hace un uso también de las teorías del espectáculo, de los situacionistas, pues se trata de un poco escapar a la mediación del poder, y para esto, pues bueno, las relaciones cara a cara son muy importantes y el un poco buscar estas pequeñas enclaves autónomas donde ir creando otra sociedad paralela, que es la vieja idea también de la IWW, de la sociedad que crece en la concha de la antigua. Llega a decir Joaquín Bey que encontrarse cara a cara ya es la revolución. Y luego otro de los textos que han sacado recientemente, un folletín que se llama Avantgardening, pues bueno, hace también un elogio de la permacultura y de los huertos urbanos, y bueno, también como que, bueno, quizá también pone mucho entusiasmo en esto, pero bueno, dice, lo ve como una cosa modesta, pero que al mismo tiempo puede dar mucho de sí, y como una cosa positiva, que a veces se le reprocha que hace una crítica meramente negativa, y dice que bueno, que estas alternativas pues pueden tener su utilidad y pueden desbordar de alguna manera, aunque empiecen de una manera modesta. Pues no sé si me quieres preguntar algo por aquí. Venga, vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Pues nada, son las 6:30 de la tarde y estáis oyendo aquí a Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, una nueva emisión de Anábasis aquí con la colaboración exclusiva del Hijo del Agobio. Bueno, otra de esas referencias, aparte de las sociedades secretas chinas, y se me ocurre ahora, por cierto, hablando de sociedades secretas, la de otra que mencionaba bastante, que es la de los asesinos, con Hassan y Shaban. Bueno, pues otra más que en la que pone mucho hincapié, y de hecho tiene también un libro sobre el tema, es el de las utopías pirata. Él dice que, bueno, que conocía alguna referencia suelta, pues a partir de William Burroughs y algún otro escritor que hacía referencia al tema, pero que no lo desarrollaba, y que eso le llevó a interesarse él por ir a las fuentes y, bueno, empezó ahí a descubrir pues un tema muy interesante, ¿no? Donde estas sociedades piratas, pues tenían todo un entramado paralelo a la sociedad oficial, y donde conseguían pues vivir un poco así plantando cara. Y bueno, y otra de las cosas que podemos contar, aparte de estas referencias históricas, pues es algunas críticas también que tiene. Bueno, la principal es la de Bookchin, que, como ya comentamos también en el otro programa de Bob Black, pues sacó un texto que fue muy polémico en los años 90. Bueno, Murray Bookchin, sabéis que es un ecologista de inclinación anarquista, que, bueno, escribió desde los años 50, fue de los pioneros en la introducción de la ecología, del tema ecológico, dentro de la política radical. Y bueno, pues desde un artículo que escribió sobre los pesticidas en los años 50, luego escribió otro a principios de los 60, al mismo tiempo que otro que fue más célebre, el de Raquel Carson, de Primavera Silenciosa. Pero bueno, este es uno que se titula Nuestro Medio Ambiente Sintético, me parece que era el título. Y luego ya desarrolló otros, el principal, que es La Ecología de la Libertad, y bueno, otros. Tiene también uno que es Anarquismo Post-Escasez, que recoge una serie de escritos durante los años 60, 70, donde, bueno, ahí Bookchin sí que estaba cercano al ambiente contracultural. Influyó sobre un grupo que se llaman los Motherfuckers, que venía de la frase Up against the wall, motherfuckers, que le decían los polis cuando se los topaban cada dos por tres y les mandaban ponerse contra la pared. Y bueno, pues bueno, teorizó sobre los grupos de afinidad, y bueno, un montón de teorías tiene, de escritos teóricos. Y bueno, tuvo cierta relevancia en ese medio marginal del anarquismo en los Estados Unidos. Y luego, con el tiempo, pues desarrolló otra línea así más del municipalismo libertario, y bueno, fue amargándose un poco respecto al ambiente general del movimiento libertario en Estados Unidos, y renegando cada vez más del ambiente contracultural. Y bueno, desde una postura de un racionalismo más clásico, pues cargando contra desde los posmodernos a los primitivistas, los individualistas, también desde una concepción más clásica de la organización, aunque él, que empezó siendo un obrero y venía de un origen marxista, pues acabó también opuesto al movimiento obrero más clásico. pero bueno, al final, aunque estaba opuesto a estas formas más tradicionales y pasó a la práctica del municipalismo libertario, pues sí que defendía la organización respecto a otras tendencias más espontaneístas o más individualistas. Y entonces, pues este pequeño panfleto que os citaba, que se llama Anarquismo Personal o Anarquismo Social, un abismo insalvable, pues hace una crítica de todo el ambiente de Estados Unidos, de la contracultura y la teoría radical. Y entre ellos, pues hay uno de los capítulos del libro, está dedicado exclusivamente a Joaquín Bey. Hombre, soy quien quiero ser, Marina, bueno, y dice Bookchin: uno de los ejemplos más desagradables del anarquismo personal es TAZ, Zona Temporalmente Autónoma. Una perla de la colección New Autonomy Series, La elección de las palabras no es accidental, publicado por el grupo extremadamente postmodernista Semiotext Autonomedia de Brooklyn. Entre cánticos al caos, el amor fu, los niños salvajes, el paganismo, el sabotaje al arte, las utopías pirata, la magia negra como acción revolucionaria, el delito y la brujería, por no hablar de los elogios al marxismo-stirnerismo, la llamada a la autonomía se lleva a unos extremos tan absurdos que llegan a parecer ridiculizar una ideología absorbida por sí misma y autoabsorbente. Y más adelante dice, por ejemplo, si de la autoridad de Engels, con su defensa de la jerarquía, representa una forma burguesa de socialismo, TAZ y sus secuelas representan una forma burguesa de anarquismo. Y dice, por ejemplo, no desagradará a los centros de cultura capitalista más de lo que el pelo largo, la barba y los vaqueros han desagradado al negocio de la alta moda. Nadie ha escapado nunca del reino terrenal de la miseria con una política de sueños, salvo los pequeños burgueses privilegiados que podrían encontrar los manifiestos de Bey distraídos especialmente en los momentos de tedio. Dice que la insurrección se convierte para Bey en poco más que un viaje psicodélico, y que TAZ en realidad no es una revuelta sino una simulación, una insurrección tal como se vive en la imaginación de un cerebro juvenil, una retirada segura a la irrealidad. Le reprocha también, pues, bueno, ciertos elogios que hace Bey de la existencia nómada y del analfabetismo voluntario, que, bueno, dice Bookchin que es un poco, bueno, que estaba muy, muy bonito, queda en su libro, pero que los vagabundos que él conoció, pues no era, llevaban unas vidas desesperadas de hambre, enfermedad, indignidad, y a menudo morían prematuramente. Y que las pocas personas de estilo gitano que parecían disfrutar de la vida en la carretera eran, en el mejor de los casos, de carácter idiosincrático y en el peor de los casos, trágicamente neuróticos. Y respecto al analfabetismo voluntario, lanza esta puya. Dice, aunque lo defiende como una revuelta frente al sistema educativo, su efecto más deseable sería hacer que los distintos preceptos ex cátedra de Bey Su efecto más deseable, el del analfabetismo propugnado por Bey, sería hacer los distintos preceptos ex cátedra de Bey inaccesibles a sus lectores. Con su aversión por las instituciones, organizaciones de masa, su orientación ampliamente subcultural, su decadencia moral, su aclamación de la transitoriedad y su rechazo de programas, ese tipo de anarquismo narcisista es socialmente inocuo y a menudo meramente una válvula de seguridad para el descontento respecto al orden social imperante. El anarquismo egocéntrico de Bey, con su alejamiento posmoderno en dirección a la autonomía individual, a las experiencias límite Foucaultianas y al éxtasis neosituacionista, amenaza con convertir la misma palabra anarquismo en política y socialmente inofensiva, en una simple moda para el deleite de los pequeños burgueses de todas las edades. Bueno, pues este es el estilo ahí de Bookchin, muy duro. Y hay por ahí otro pequeño escrito que encontré del anarquista británico y coetáneo de Bookchin, más o menos de la misma edad, Colin Ward, que, bueno, reconoce que no... Bueno, debe ser un... No lo tengo fechado, pero debe ser un escrito de los últimos años de Colin Ward, que, si no me equivoco, murió por los 90. Y, bueno, dice que reconoce que no... Que le han pedido... cuál es su punto de vista sobre este autor, y dice que tiene que reconocer que no lo conoce apenas, que conoce nada más un par de el libro de Bookchin y otro artículo sobre él, pero que no lo conoce directamente. Y sí que dice que Bookchin y yo tenemos maneras opuestas de hacer frente a gente que tiene ideas conectadas en cierta forma con las nuestras, pero con quienes discrepamos. La suya consiste en pulverizarlas con la crítica de modo que no vuelvan a emerger. Y bueno, hace así como un poco, dice que, bueno, que en cierta manera, dice, una vez que el concepto de zonas temporalmente autónomas se aloja en tu mente, empiezas a verlas por todas partes. Momentos efímeros de anarquía que ocurren en la vida cotidiana. En este sentido, describe un concepto quizá más útil que el de una sociedad anarquista, puesto que las sociedades más libertarias de las que tengo conocimiento tienen elementos autoritarios y viceversa. Y bueno, pues como veis, esta es una muestra de cierto impacto que tuvo. Bueno, ya veis que a veces las críticas son muy duras. Ya os decía al comienzo que es un libro que, bueno, unos escritos que si los lees, bueno, con cierta distancia, pues son sugerentes y hacen referencia a un montón de experiencias y de autores. Y también, bueno, las propias ideas de Bay, pues a veces son interesantes, pero otras veces pues parecen un poco frívolas y un poco poco rigurosas. Bueno, nada más decir antes de despedir esta colaboración que aquí en España, pues bueno, también Joaquín Bey tuvo, junto con otras corrientes así de este estilo, tuvo su recepción aquí en los años 90 y 2000, pues importante. Por ejemplo, tengo ahora en la mano un folleto que se llama Acción Directa en el Arte y la Cultura, que es una recopilación de distintos autores. Los situacionistas, algún surrealista, Luther Blissett y Joaquín Bey también. Y bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de esta guerrilla de la comunicación y esta crítica de la vida cotidiana que hemos estado aquí desgranando un poco muy, muy superficialmente. Uno de los tres textos claves de los 90, en palabras de una vieja gloria de la radio. Y bueno, vamos a aprovechar esta última parte de la emisión de hoy para la reseña de una novela que leímos hace unos cuantos meses. Bueno, sí, casi va a hacer prácticamente un año, pero bueno, de estas cosas que te quedan por ahí colgadas y que bueno, ya ha sido comentada también en otros programas del espectro de las radios libres, como De Raíz o Cabezas de Tormenta. Nos referimos a La Banda de la Tenaza de Dorevi. Y nada, La Banda de la Tenaza es por lo que parece una novela de culto en los Estados Unidos, donde fue publicada en 1975 con el título de Monkey Wrench Gang, pero que en castellano no ha sido editada hasta hace un par de años a cargo de la editorial Berenice de Barcelona, con traducción de Juan Bonilla y Teresa Lanero e ilustraciones de Robert Crumb, y cuya edición nos dice lo siguiente acerca del autor, Edward Eby. escritor y ambientalista estadounidense, se convirtió en icono de la contracultura y el pensamiento libertario norteamericanos. Desarrolló una fértil obra literaria dedicada a la vida salvaje y la intrusión de la cultura industrial y de consumo en el entorno natural. Y bueno, básicamente la novela gira en torno a las andanzas de un elenco de cuatro personajes, una verdadera y fraternal hermandad de delincuentes. Por un lado, el doctor Service, que como su nombre indica es un médico de profesión, un cirujano para ser más concretos, y que se dedica al sabotaje por afición. Por otro lado tenemos a George Hayduk, natural de la zona donde se ambienta la obra. Este procede de la ciudad de Tucson, localidad a la que regresa, tras su participación en la guerra de Vietnam, y a la que encuentra, desolada por los estragos de la economía industrial. Y bueno, que los protagonismos están bastante equilibrados en la novela, no deja de ser este George Hayduk una figura central de la obra, y por lo tanto vamos a ampliar un poco con él. Cuando las ciudades se borraran y se hubiesen acabado todos los líos, cuando los girasoles llenaran las cintas de asfalto y cemento de las olvidadas carreteras interestatales, cuando el Pentágono y el Kremlin se hubiesen convertido en residencias de ancianos para generales, presidentes y otras cabezas huecas, cuando los rascacielos de vidrio y aluminio de Phoenix, Arizona, fuesen cubiertos por dunas de arena, entonces, por Dios, puede que por fin hombres libres y mujeres salvajes a caballo, podrían vagar a gusto entre las artemisias de aquellas tierras, maldita sea, pastoreando el ganado salvaje, y darse atracones de carne cruda y putas vísceras, y danzar toda la noche a la música de violines y banjos y guitarras aceradas a la luz de la luna renacida. Sí, por Dios, sí. Hasta, reflexionó amargamente, sobriamente, tristemente, hasta que llegara la próxima era del hierro y el hielo, y los ingenieros y los granjeros y en general todos los hijos de putas volviesen. Esa era la fantasía de George Hayduk. ¿Creía de veras en la doctrina cíclica de la historia? ¿O era partidario de la teoría lineal? Era difícil que Hayduk quedase convencido en cualquiera de estas cuestiones. Él iba de una teoría a otra de vez en cuando, y a quién coño le importa una puta mierda, si él lo que hace es coger la lengüeta de otra lata de Bath, Colegi, Papi, otra lata de Slitch. Que los dientes le flotasen en cerveza, que en las tripas estallasen gases de cerveza, que la vejiga se le destentase con cerveza. Era un caso perdido. Lo bueno de su situación era, para Hayduk, que sentía que podía sentirse libre para hacer lo que quisiera en cualquier sitio, a cualquier hora, en medio de la nada, con su mochila a cuestas, un galón de agua, unos cuantos mapas topográficos, alimento para 3 días y, sí tío, lo haría, sobreviviría por sí solo. Todas esas terneras rondando por el camino, toda esa carne de venado que se encontraría entre los cañones, todos esos manantiales de agua dulce bajo los álamos brillantes que distaban unos de otros solo un día de marcha apacible. Así que le dio vueltas, se sintió bien. La sensación de libertad era estimulante, por mucho que le subrayase una sombra de soledad, un punto de pena. El viejo sueño de la completa independencia, de no tener que dar explicaciones a ningún hombre ni mujer, flotaba sobre sus días como el humo de los castillos en el aire, como nubes plateadas de bordes oscuros. Por lo que Hayduk sabía, cuando él se había visto envuelto por ella, la soledad absoluta podía ser perjudicial. Era perjudicial. En algún lugar, en las profundidades de la soledad, más allá de la libertad, estaba escondida la trampa de la locura. Hasta el buitre, ese anarquista de cuello rojo y alas negras, la más indolente y la más arrogante de todas las criaturas del desierto, hasta el buitre le apetecía al caer el día reunirse con sus parientes e intercambiar relatos, descansando en la rama más alta del más muerto de los árboles de la zona, todos encorvados y envueltos en sus túnicas de ala negra, chachareando juntos, como una asamblea de sacerdotes que intrigan. Hasta el buitre, pensamiento fantástico, tiene que pasar por el nido, se aparea, se hace cargo de los huevos, produce nuevos buitres. Y bueno, en tercer lugar del elenco tenemos a Sheldon Sean Smith, educado en el rito mormón, con varias mujeres por ahí desperdigadas a su cargo, que es propietario de un pequeño negocio de lo que ahora se llamaría turismo de aventura. Y por último tenemos a la única moza de la cuadrilla, Bonnie Abzug, un espíritu libre y la compañera de andanzas del Dr. Service. Como dice Evie, se enamoró al primer vistazo de las montañas y del desierto. Abandonó la trupe en Albuquerque, donde siguió con sus estudios universitarios, graduándose con honores y distinciones en el mundo de las oficinas de parados, de los cupones de comida y de los apartamentos en los sótanos. Y bueno, pues los cuatro personajes estos confluyen en una apasionante cruzada contra los imperativos de la sociedad industrial, de la edad de la chatarra, de la mega máquina, en una gran aventura para salvar el río Colorado y sus impresionantes cañones, ambientándose concretamente el teatro de operaciones en el territorio del Glen Canyon, el sudeste del estado de Utah y el norte del estado de Arizona. Una novela, La banda de la tenaza, bastante entretenida, farragosa en ocasiones, no sé si por defecto de la traducción o por la propia manera de escribir de Edward Eby, que es así muy naturalista, con muchos usos técnicos y tal en las descripciones, un poco como Germinal de Zola u otras obras del 19, pero adaptado a los cañones del Colorado, pero en todo caso muy recomendable. Bueno, como llevamos una hora justa de programa, nada, voy a leer un par de páginas más para incitar a la lectura y ya lo dejamos aquí. Un día duro en la consulta. En primer lugar, una cirugía torácica. Una delicada lobectomía en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo de un adolescente que había llegado al suroeste 10 años tarde, después de que el pensamiento científico moderno hubiera sustituido al anticuado aire del siglo XIX y de que hubiera contraído una neumonitis agravada por cicatrices de bronquiectasia, poco común en los mamíferos jóvenes, empeorada a su vez algunos años más tarde por la dolencia más típica del suroeste, la coccidioidomicosis o fiebre del valle. Esta infección, causada por un hongo, se asocia a las tierras alcalinas. El viento la transporta a lo largo y ancho del territorio, allá donde el desierto deja paso a la agricultura, la minería o la construcción. Esta enfermedad de fácil expansión acarreó, como era de esperar, graves hemorragias al muchacho. No había otra alternativa que estirpar, suturar, los bronquios y coser la piel del chaval. En segundo lugar, para relajarse, Doc había llevado a cabo una hemorroidectomía, una operación sencilla, como quitarle el corazón a una manzana, de la que siempre disfrutaba, especialmente cuando el paciente era V.V. Dingelding, un cateto puritano con el culo blanco perseguidor de bailarinas de striptease. ¿No será el auténtico V.V. Dingelding? Sí, señor, el mismo. Fiscal del distrito de Bernal County, Nuevo México. Los honorarios de Doc por los 10 minutos de perforación rectal fueron, en este caso, una cantidad fija de $500. ¿Desorbitado? Por supuesto. Claro que era desorbitado, pero en fin, al fiscal del distrito ya lo habían advertido. Ojo por ojo, ano por ano. Cuando terminó, dejó caer la bata salpicada de sangre, pellizcó la nalga derecha de la enfermera equivocada y salió al callejón por la puerta lateral arrastrando los pies, con piernas temblorosas, a través del resplandor fotoquímico del sol tenue pero implacable de Albuquerque, y bajó los escalones hacia la oscuridad cómoda y acogedora del bar más cercano. La camarera iba y venía una y otra vez, y, con una sonrisa incorpórea, se deslizaba por la penumbra. Doc dio un sorbo a su martini y pensó en el chico al que ahora le ardería la incisión ya cosida de 6 pulgadas bajo el omoplato izquierdo. Antaño, el suroeste había sido el lugar a donde los médicos del este enviaban los casos respiratorios más graves. Ya no. Los agentes de desarrollo, banqueros, empresarios, promotores, constructores de autopistas y directores de empresas de servicios públicos habían conseguido, en menos de 30 años, que el aire de las ciudades del suroeste alcanzara un nivel estándar, es decir, que estuviera tan viciado como cualquier otro. Doc pensó que sabía de dónde provenía el veneno que había atacado los pulmones del chico, el mismo veneno que corroía las membranas mucosas de varios millones de habitantes, incluyéndole al mismo. Desde la mala visión a la irritación ocular, desde las alergias al asma, pasando por el enfisema o la astenia general, había un largo etcétera, siempre patógeno. A los escolares que antes pasaban las tardes cerca de allí, en Albuquerque, se les prohibió jugar al aire libre, pues respirar profundamente suponía un peligro mayor que el de los pederastas. Y nada, vamos a dejar la emisión de hoy por vamos a dejarla aquí, la emisión de hoy, perdón, miércoles 13 de mayo de 2015, son casi las 7 de la tarde y os dejamos en la programación con la programación enlatada de Radio Cuca. Nos despedimos hasta la semana que viene, salud y nos escuchamos.